で繰り返されるバトル、聖なるクロスマトリ、闇を打ち抜け、光掲げて、時越え羽ばたけ、ペガサス、燃え立つコスモ、 日野里の 裏ゼロの使い魔トークオン CD1 回目 パフパフ。 Esto es Persona No Sekai Moto Moto. Segunda temporada, damas y caballeros. Y cosas entre medias. Primer capítulo de la segunda temporada de Moto Moto. Y para que lo sepan, estamos realmente en un lugar muy desierto. Por ahí se ven algunos árboles, pero no se confíen. Estamos en las planicies de Tondera. Sí. Y estamos viendo a Luis y Saito hablando de no sé qué carajo. O sea, nos invitaron, pero nosotros también estamos batiendo algo en el medio. En realidad están grabando algo atrás nuestro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la cosa, cuando estás en Gainax, eso es lo que pasa. Sí, no, nos recicla, no hay derecho para el radioescucha. Ahora matamos, al demonio, no importa. Yo sé que estoy laburando para alguien, y alguien me va a pagar por esto, o sea. Bueno, el primer tema que escucharon iba dedicado a David de Capitán Bermúdez, era Megami no Senshi, Pegasus Forever, uno de los tantos opening de... Sí, te habíamos prometido algo de Pegasus para el principio de la temporada. Yo estaba realmente harto del primer opening de los OVA de Hades, así que te no sé qué te prometió él. Yo te dije, yo no prometí nada a nadie. Pero igual él se lo había pedido para su amigo que era Esteban, que cumplía años la semana pasada. Y bueno, feliz cumpleaños, Esteban. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz semana pasada de cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Y vos sabés que esta semana justo era el lunes. Agarro, miro mi reloj, eran las 10 y digo, vos querés que a esta hora, hace un año, estábamos comenzando el primer programa de Persona No Sekai. Qué copón sería retroceder el tiempo y evitar el error. Sí. Pero entonces tendría que matarte. Siempre podemos hacerlo desaparecer. De una forma u otra, en planos distintos de dimensiones. Bueno, seguimos con la gente. No se metan con el tiempo, o tendré que matarlos. Exacto. Bueno, entonces lo dejamos con el siguiente tema dedicado a María Ángel por Soge, Romeo X Juliet, You Raise Me Up. último momento. Primer programa de Persona No Se Cae, Moto Moto. Segunda temporada. Las cortinas cambian. ¿Por qué hicimos segunda temporada? Porque tenía ganas. Y todos lo que escucharon antes era relleno. Y hasta hicimos un OVA, que fue más relleno. Hasta tenemos un OVA. Bien. Y Clover vino al cierre de la segunda, de la primera temporada. Sí. Cierre del relleno. El cierre del relleno. Esto en teoría tendría que ser el relleno. Sí, sí, acá viene el relleno. Y se puede tomar muchas cosas como relleno. Claro. Hay muchas series que la primera parte fue el relleno. Somos un 70-30. Los programas bardeo fue el relleno. Sí. Bueno, entonces no, entonces somos un 98-2. Tata, tira noticia. Y bueno, para empezar esta semana. Esta, antes que me olvide. Sí. Escuché Vaca Radio 9, porque por fin se estrenó Vaca Radio 9, después de prometerlo por 3 semanas. Y empezamos más o menos en la misma época. Sí. No, ¿ellos no empezaron antes o empezaron después? No, el mismo mes creo. Empezaron casi la misma semana, creo. Y este es nuestro programa 54. Sí. Bueno, pero ellos salen de... No es crítica, solamente estoy tratando de pensar. Tomaron vacaciones. ¿Y los se fueron a Japón? Sí. No, Ayu se fue a Japón. Sepan que la única envidia que le podemos tener a Vaca Radio es que Ayu se fue a Japón. Ayu se fue a Japón. Y misteriosamente me convertí en la primera persona que lo vieron en la segunda temporada. Yo creo que siempre soy importante. 3 horas dura el nuevo programa de Vaca Radio. Sí, ya sé. Ah, bueno. No, pero entre todo eso, escuché que se habían reestrenado la película de Evangelion 1.0. Oh. Ahora es 1.01. Sí. Para poner la otra temporada en el cine. Ah, bien. Re triste. Al demonio. Alche, empieza. Sí. Ya está para bajar 1.01. Sí. bueno. Primero esta semana no había casi nada, así que me morí de hambre por ciertos momentos, así que... Pero pude escoger algo de entre todo eso. Bueno, ¿Y qué sabor tenía? Y decía, medio... escoger. Y me dijeron entre menta con chispitas de chocolate y chocolate. Sí. Así que yo elegí menta. Sí, de una, la menta de chocolate, la menta granizada es rolea. Bueno, paso con esto. Derivamos. Sí. Bueno, Battle Angel Alita no será... el próximo trabajo de James Cameron. Bueno, James Cameron es bueno para la movida, sido perfecta. No es, o sea, no es tan bueno, es una pérdida más que nada. No sí, es tan para. Ya hizo Alita. Dark Angel. Por eso. Ya hizo Alita. Ya hizo Alita. Bueno, por eso te digo, hubiera sido muy interesante verlo. Bueno, menos mal que a mí no me gusta. Era excelente esa serie, no tenés buen gusto. No, Dark Angel tenía mucho relleno al principio, jodía. Al principio jodía. Es que no tenían bien claro la dirección, pero dale, ¿qué más tenemos con James Cameron? El 15 de mayo James Cameron dijo en un reportaje del Hollywood Reporter que después del estreno de su próxima película en 3D de Avatar, sepan que no tiene nada que ver, como cero ya las he dicho en su informe, no tiene nada que ver con la serie de Avatar, The Legend of Aang. No, esta es sobre el espacio, una guerra y un planeta que encuentran y que tiene más habitantes y más cosas que te comen que personas para combatirlas. Que más o menos... No se cae de planet. Menos de una. Que más o menos se va a estrenar el 18 de diciembre del 2009 y que no tiene planeado trabajar en la producción de su adaptación de Battle Angel Alita, al menos por ahora. Según sus palabras, después de Avatar, quiere trabajar en algo más chico y no dio ningún dato sobre cuándo se concentrará en este nuevo, en este trabajo de la adaptación del anime. Y yo tengo una idea clara, cuando se le esté por vencer, se le esté pasando la fecha de caducidad de los derechos, más o menos ahí se va a apurar y se va a mandar un moco importantísimo. Pero como es James Cameron, yo le voy a tener fe. Por ahora. Por ahora está todo bien. Iba a trabajar, ahora... Lo hubiera mandado a Astro Boy. Cuando dijo que iba a hacer un trabajo más chico, ahora es de una especie de... una otra película en 3D también, que trata sobre buceo... ¿viste el buceo que donde no usas el equipo? El buceo libre. Sí, el buceo libre. De eso se trata la película. Interesante. Real Drive. Real Drive. Bueno. El videojuego de Susumu Haruhi. ¡Sí! Paraguay. ¡No! El Paraguay. Tendrá algunas sorpresas, entre otras cosas. Sí, es Paraguay. Eso está en las noticias de la semana pasada, pero esto es otra cosa que se adiciona a lo que... A ver, ya me imagino, lo podés jugar con un plus de Pokémon. Paraguay, todo lo que Wii y Nintendo se una forma u otra tiene que ver con Pokémon. No me insulté a la Susu. No insulto, pero estoy insultando a la gente de Wii nada más. Viene con el juego de Jenga. Ahí te lo compro. Ahí te lo compro. Si me viene con el, si el juego Jenga viene con el de Suso, te lo compro. Con el Boom Blocks. Está dirigido por Steven Spielberg. No, no, ¿sabes qué? Tengo una idea. Va a venir con un modo de vestir a Mikuro. Te lo compro. Cosplayando a Mikuro. Bueno, Robotech anunció que junto con una edición limitada del videojuego de baile de Suzumiya Haruhi, que es de lo que parece que trata este nuevo juego. Si logras hacer el Hare Hare Shukai perfecto, sí, te podés convertir en Dios. Bueno, que saldrá para Wii. Además de con este, vendrá una figura. Como decía, vendrá con una figura articulada de Haruhi. Además, se podrá conseguir. Esas cosas que solamente puedes comprar allá, carajo. Sí, no me digas. O te lo regalan directamente. Tomás, sos demasiado grosso para comprarte esto. Sos demasiado japonés para necesitar comprar esto, te lo damos. No me digas grosso, que el otro día estuve leyendo un mail que me mandó mi primo Juanma sobre el grosso, pero bien, después te cuento. Además, se podrá conseguir 3 bustos exclusivos con sus diferentes caras peinados a través de 3 famosas revistas japonesas que serán totalmente intercambiables. No se piense mal. Los bustos son estas imágenes, son las estatuas que van desde los hombros para arriba. Se le llama busto a eso. Sí. Así que no se malentiendan. Bueno, 2 mangas cumplen nuestro operador está decepcionado por su cara. Bueno, no falló. Busto de diferentes sabores. Nos falló Lucas. Nos falló en la primera temporada. Sí, sí, Lucas. Es que se lo hace. Bueno. Pero Lucas nunca está al principio. Bueno. 2 mangas cumplen una centena y más en el número 25 de la Shonen Jump. Naruto está de celebración y es que en el próximo número de la revista Shonen Jump, más exactamente en el número 25, que va a estar disponible a la venta este lunes, llegará a un total de 400 capítulos. Sí, te lo creo. Sí, sí, ya estaba por llegar. Bueno, esta hora de Masahito. No, Masashi. De Masashi Kishimoto. Masahito era el otro. Sí. Que actualmente llega publicado 42 tomos. La tercera sigue con más capítulos publicados de la serie, que a día de hoy figura entre las que forman parte de la revista de Shonen Jump. Este le quiere hacer la competencia al de Kamen Rider, estoy seguro. Sí. Que solo, o sea, es superado por One Piece y Kochikame. Hablando 2 segundos de Kamen Rider, vi una imagen del opening single de Kamen Rider Kiba. ¡La re onda! Un Kamen Rider con moto, Kamen con Rider cadenas. Kiba. ¿Kamen Rider Kaiba? Kiba. Kiba. Sí, lo están subiendo a Toyokan, pero hace 1000 años. Sí, sí, estoy viendo. Están por 15, 20 y pico. Esa imagen es la grosura, la onda. Soy re heavy, re jodido y soy un Kamen Rider. ¿El viejito no tenía moto? Sí, pero bueno. Esta es una moto tuneada. Aparte era el Kamen Rider de Saban, el que decimos. Se la robó el de Yu-Gi-Oh. El de Yu-Gi-Oh. El de Yu-Gi-Oh se la robó al de Akira. Robar y inventar esto ahora mismo. Y el de Akira se la robó al ratón blanco de los motorratones de Marte. No, a Crossover Rabbit. Oh, demonios. Bueno. Naruto no será la única serie en este número que celebra la llegada a un número considerable de capítulos, ya que To Love Ru, creado por Saki Hasemi y Kentaro Yabuki, alcanzará el total de 100 capítulos. Te dije que era viejo. 100 capítulos no es nada. Y no. No, pero hace bastante que está. Mira, déjame calcular. 100 capítulos son 8 tomos recopilatorios, redondeando los 9, 10. Yo por lo menos hace 3 o 4 años que conozco a tu logro. Sí, más o menos la misma cantidad de tiempo que yo, pero no es tan viejo. Para gracias. Un manga eso es bastante bien. Todo gracias a los dos Shinji's. Bueno. En su caso, sí. Bueno, propagandas oficiales de Dragon Ball Movie en la película de John, en las páginas de la Shonen Jump y la Young Jump. Vi uno de los últimos pósters, Dios mío, qué tristeza, sí. Qué tristeza. Decime qué tan mal lo hicieron a James Master, el que hace de Piccolo. Qué tristeza. No apareció como, o sea, aparece en la de Young Jump, aparece como, o sea, abajo de, casi al final de la de la página, te muestra así como si fuera la imagen del personaje que hizo de Spike, de James, sí, James y Masters. James Master y atrás la de Picoro, pero no te muestra cómo está vestido. Bien, pues yo tengo una idea, pues en Superman él fue Brainiac. Goku en Smallville fue Brainiac. Para que te des una idea, Goku es como el Power Ranger rojo. Sí. Me imaginé. Bueno, en la última edición de la revista japonesa Shonen Jump, que salió a la venta este lunes 12 de mayo, en el cumpleaños de la persona no se cae. Sí. Sí. Se publicó una foto de Justin Chatwin en el papel de Goku y en ¿con el... su pijama naranja y azul? No. Con ropa normal. En el live action no, de Dragon Ball. Ahora Goku a la escuela. Sí. Bicicleta y después. Bicicleta. Después lo piso en auto y obtiene poderes. Sí. Pará, pero del auto, ¿qué lo salvó? ¿Una bola de dragón? Astro Boy. El hombre radioactivo. ¡Cuidado, hombre radioactivo! A darle átomos. A darle átomos. Bueno, no obstante, en la revista Weekly Shonen Jump, Weekly Young Jump, también se empezó a hacer propaganda de la adaptación del cine de la historia que creó Akira Toriyama en la década de los 80. Bueno, adaptación del cine, es muy gracioso el término en este caso. Sí. Posta, tendrías que haber mandado a una dos. Historia diferente. Yo tendría que haber mandado a un sicario. No. Sí. A un para sicario hacer la película, onda. Tendrían que haber mandado a la gente de Otakus. A Assassin's Creed tendríamos que haber mandado. No, tendrían que haber mandado a los chinos que hicieron la primera versión sin copyright. Que hicieron mejor trabajo. Después te voy a contar otra de chino. Pero bueno, según se comenta, en la Young Jump comenzaron una serie de especiales sobre la película hasta su estreno en 2009. Y bueno, el resto de las noticias que casi no tienen mayor importancia. Y no se preocupen, no hay ninguna noticia sobre Cobra. Para ya hay el director designado para esto. Para esto me olvidé. Sí, había uno, sí. Pero no me acuerdo. Mientras no sean los Wachowski. No, soy fanático de los Wachowski, aclaro, sí, no es por desprecio, todo lo contrario. Lo que pasa es que ya los pusieron a hacer Meteoro y sí, medio que se me están cayendo del pilar esta gente. No me acuerdo exactamente, me tendría que fijar en noticias. Noticias viejas. El loco este de Iwojino no Fansub sacó el capítulo 14 de Nanoha Strikers. Y sigue laburando, qué tipo que labura. El único que labura en este mundo, debe ser. Ah, bueno. Hicieron todo por la novia. Todo por la novia. Sí. Qué tipo grosso. Un aplauso. Bueno. Eso es todo por esta semana en Noticias de Persona No Se Cae. Te escucharon primero acá. Si no lo vieron por internet. Bueno, entonces lo dejamos con el siguiente tema dedicado al Gino y Mandy. Death Note Opening 2, What's Up People. We'll be right back. Going to die down here. Y esto es Persona No Se Cae. Sección cine. Y estaremos cortina. Sí. ¿Por qué? Porque esto es Persona No Se Cae. Moto, moto. Sí, y esta es un tema de la banda de sonido de Iron Man. Y justamente se llama Iron Man de Black Sabbath. Y lo vamos a usar desde ahora, porque sí, porque está bueno. Y aguante. Antes que otra cosa, quiero decir que nos dejaron para ir un teléfono misteriosamente. Nos la dejaron ahí como para que nos comuniquemos para pedir una pizza nomás. Pero sepan que el teléfono es 411-4555 y no sé. Y pueden llamar para después para pedir temas o para lo del sorteo, que va a ser el más adelante. El sorteo hoy va a ser, como estaremos en temporada, va a ser algo especial. Sí, sí. Presten atención. Ahora no. Ahora no, todavía no se lo vamos a decir. ¿Qué pretendía que se lo dijéramos ahora? Ya están preparando lápiz y papel, pero ya está. Exacto. A ver. Bueno, vamos a empezar con la película de esta semana. Como no podía hacer otra cosa y queremos empezar bien, vamos a empezar con la película de Iron Man. ¡Oh, grosura de película! Muy buena película, muy buena. Vino una advertencia muy importante y la tienen que escuchar sí, antes. Sí, sí, sí, escuchen todo el informe, que es muy interesante. Bueno, vamos a empezar con el nuevo ciclo de Moto Moto con una película del carajo. Esta semana les fue entregada en el cine, para la semana pasada, que llegó con el nombre de Iron Man, la película. Y no la tradujeron. Sí, sí, porque no podían. Pero para los que no captaron la idea, también llegó con el agregado El Hombre de Hierro. Oh, demonios. Porque no podía quedar otra, capaz que alguien no lo entendía. Sí. A ver, esta pirata. Esta película está inspirada en uno de los personajes más grosos de Marvel. Uno que a la mayoría no le cae, pero a mí sí. No nos cae, sobre todo después de Civil War. Pero a mí me sigue cayendo. Yo sé que es una basura de gente. Nos pero cae me mucho cayendo. Mejor en el mundo de Ultimate, ahora. Sí. Bueno, vamos con la historia. Solo para no seguir poniendo en evidencia lo obvio, tenemos al protagonista, el asquerosa y chorreantemente rico Tony Stark, interpretado por, como no podía ser de otra manera, por Robert Downey Jr., que en su pasado también ha sido adicto a la cocaína y alcohólico como el personaje de la sí, historia. Sí, sí. Esta figura de alto poder mundial es el dueño de la empresa Stark, que es una de las más importantes y sofisticadas proveedores de armas del mundo. No solamente los proveen, los fabrican, los inventan, los crean. Sí, sí, son los makings. Sí. A ver. Esta compañía nos provee desde armas atómicas de bolsillo hasta misiles que pueden convertir al Everest en puré de papa. Oh, sí, misil de metralla destructor. Sí, sí. Por su lado, Tony es el principal responsable de todo lo que a tecnología se refiere, siendo el poseedor de una de las mentes más brillantes del mundo Marvel. Y eso para los conocedores que para todos los que conocen es mucho que decir. Sí, este tipo puede poner tranquilamente en vergüenza a Reed Richards, y no estoy exagerando, realmente lo puede poner en vergüenza a Reed Richards si tiene ganas, si está motivado. Es interesante la escala, creo que vendría él, Reed Richards, Peter Parker está entre los dos. Peter Parker, que lo podemos meter, ¿cómo se llama? Bruce Banner está un nivel abajo de Richards. Sí, Bruce Banner, capaz que Xavier y el Dr. Pin. Sí. Y Pin está más o menos a la altura. Pin está bastante abajo. No, Pin está más o menos a la altura de Banner. Un poquito más abajo, un poquito más arriba, está más o menos parejo. A ver. Tony en sí es un tipo despreocupado con todas las letras, disfrutando de la joda a morir, como no podía ser de otra manera cuando tenés muchísima plata y muchísimo tiempo. Si no lo hicieras sería insultante. Sí. Como el querido personaje 2D, intentar encontrarlo en una escena sin un trago en la mano, eso implica bastante esfuerzo. Ajá. Entre su agenda, controlada por la increíblemente eficiente secretaria Pepper Potts, excelentemente interpretada por Gwyneth Paltrow. Aprende a pronunciar, maldito iletrado. Es jodido de leer Gwyneth Paltrow. Sí. Tenemos el corromper a su amigo de la infancia, Jim Brody. Que lo tenemos. Jim Rhodes. Lo tenemos en la carne de Terrence Howard. El que mucha gente confundió con Cuba Gooding Jr. por un tiempo. Lo cual es perfectamente comprensible. A mí también me pareció por un segundo que era él, pero no. Y entre otras cosas, venderle misiles al gobierno por cantidades muy poco económicas, pero muy beneficiosas para la empresa. Y semejantes misiles merecen ser pagados. A ver, el problema es que en una de las demostraciones de su arma más reciente, la caravana en la que iba el viejo y querido Mr. Stark es atacada por por sobrantes multiculturales terroristas, que también querían los juguetitos nuevos del señor. Como resultado, tenemos a Tony que es prácticamente mortalmente herido por una de sus propias armas, sí, y llevaba a manos del enemigo. Después de salvarse milagrosamente tras recibir una operación bastante interesante. Sí, sobre todo interesante. Sí, sí. A todo esto me resulta medio raro como ante agarrar y que te estés evitando de que te llenen de agujeros unos terroristas, ¿por qué llamas por teléfono? No te sirve de nada un teléfono. No, salva la vida. Es su teléfono. Si sos Tony Stark, vos tenés un satélite láser planetario dando vuelta a la Tierra. Es decir, apunta ahí y ese ahí desaparece. Está bárbaro. Con clave personal de Stark. Sí, también vos desapareces ahí. No, porque tenés dos tipos de formas de usar un láser: precisión y destrucción masiva. Con precisión haces miércoles todo lo que está en tu camino y vos salís ileso. Haces como el Fenlight, empiezan a explotar todo. Sí. Pero con el cerebro que tenía no era ni necesario eso. Bueno, la operación se la realiza uno de los colaboradores involuntarios de la del bando enemigo. Conocido como los 10 anillos, sí, sí. 10 rings. Y le termino por poner una especie de imán, una cosa así, con una función bastante precaria. A ver. Pero el tema no acaba acá, porque en todo esto tenemos... Porque estos son los primeros minutos nada más de la película. Se los pongo de esta forma, creo que estamos en el minuto 15, sí, sí, hasta sí. Este momento. Y sepan que se zarpa. Ahora, en el medio de la fuga, Tony Stark deberá crear en lo que podría ya considerarse el arma máxima de la humanidad. Porque si hacemos muchas de estas, ya fue. Exacto. Y con solo pocos centavos. Sí, sí, sí. Sobre todo pocos centavos en la primera versión beta. A ver, bueno, también tenemos una cuestión política empresaria. Y bueno, tenemos muchas cosas que no les puedo seguir contando. Sí, una magnífica actuación de Jeff Bridges. Que no les voy a decir qué papel hace. Pero magnífica actuación del tipo. Bueno, ahora vamos a ponerle salsa a la película. A ver, ¿qué les puedo contar sin spoilerles algo? Primero, sobre la historia, que es muy buena. Si bien no sigue la línea clásica de Marvel, no es ajena a la corriente, aunque está bien, se lo podrá... Puedo atestiguar que es una mezcla entre la Golden Age, la Civil War y la etapa de los Ultimates, que es un universo alternativo. O sea, mete fruta, pero la mete bien. No tanto, además Pepper Potts es de la época de la Silver Age, donde él tenía esa posta, su primer asistente, o sea, está bien. Por eso, de la poca fruta que mete, bien. Sí, sí. Y con esto no decepcionará ni a fanáticos ni a gente que realmente no sabe lo que está viendo y necesitó lo de el hombre de hierro para entender la idea. Exacto. A ver, tenemos el plus de que la película tiene muchísimas escenas cómicas que están bárbaras, no están para nada sacadas de contexto. No, está perfectamente bien logrado esto. No son bloopers, son cosas que están bien pensadas, muy bien pensadas para que a uno se ría. Igual que el hombre no aprendió a volar en un solo día, Tony está no va a aprender a volar en un solo día. Eso no quita que pueda volar en un solo día. A ver, sobre las actuaciones, un aplauso, no se podría tomar de otra manera esto. Realmente se esforzaron con el casting y les rindió frutos. Sí. Y esto podría tranquilamente no tener el traje ultra cool y seguiría siendo Iron Man. Exactamente. A ver, sobre la música, simplemente que se recontrapusieron las pilas haciéndola y usándola. Perfectamente. La OST realmente vale la pena comprarla. Y si es cara, no duele tanto comprarla. Pero siempre es más fácil bajarlo de internet. Sí, sí. Ahora lo que quieren escuchar la mayoría. Sobre los efectos. Se redesubicaron. Se recontra zarpa los efectos que tiene esto. Es plata bien invertida en la entrada, sépanlo. Increíblemente. Y se puede expresar incluso con unas frases que te dicen en la película. Esto es lo más cool que vi en mi vida. Sí, sí, sí. Increíblemente no hizo falta volasearla ni llegarse al mega extremo de los efectos especiales para que fuera creíble y zarpada totalmente. Exacto. Ahora podemos decir que hasta la simpleza está hecha a propósito por lo bien que está hecho todo. Y a ver qué más le puedo decir. No voy a negar que en algunos lugares, siendo bien hijo de ya saben qué, se puede ver uno que otro efecto retocado, la falta de un montaje mínimo y cosas así, pero no la van a ver. O sea, únicamente esta persona que la puede ver. Yo porque estoy terriblemente quemado y me han quemado terriblemente, pero ustedes no la van a ver, no lo busquen porque no lo van a encontrar, se van a hacer la cabeza buscando esto. Se van a perder la película. Ahí se van a perder la película. Aparte no viene al caso porque es una estupidez mínima. Y si fuera por este tipo de cosas, la mayoría de las películas tendría que destruir. A ver. Bueno, eso se fue de tema. Aclaremos. La película es excelente. A ver, realmente se ha sabido captar la esencia de todo, de toda la película y de toda la historia. Y solo para mejorar, no deja con un alto sentimiento, se viene la 2. Sí. Pero a nivel de historia termina re bien, no quiero que malinterpreten la cosa. A ver, la próxima será Baby. Ahora, ¿podemos hacer la advertencia? Todavía no llegamos a eso. Bien. A ver, el director en este momento, que acaba de terminar de pagar la universidad de todos sus hijos y las deudas del próximo año, se llama John Farwell. Que además de dirigir esta, se ha dado el gusto de laburar en la película. Él era Hogan, que no lo ubico. Hogan. Estaba en una fiesta, me parece que era uno de los que estaba en la fiesta, pero realmente no me lo acuerdo. No lo ubiqué. Y aparece Hugh Hefner. Lo aparece entre comillas. Como todo Marvel, como todo Hugh Marvel. Hugh Hefner Lee. Bueno, y además, él también dirigió Satura y Maid. Satura, no lo tiren abajo por eso, porque lo de director no es lo suyo. Lo suyo es exacto. Que haya dirigido Satura, qué cosa horrible. Tengo más ganas de verla. Antes no la tenía ganas. Ahora quiero ver qué hizo con esto. Es Jumanji 2. Ya sé, por eso. Pero Jumanji me interesó porque era Jumanji, porque estaba Robin Williams. Por otra cosa no la vi. A ver. Bueno, como había dicho, lo de director no es lo suyo es actuar, pero en esta neta dirigió muy bien, creo, Clara. Y él ha laburado en cosas como Friends, en Padre de Familia, en My Name is Earl, en Impacto Profundo, en Daredevil, en Open Season, entre otras cosas. O sea, el tipo es actor. Por último, me gustaría decir que verla en el cine es totalmente obligatorio. Es un requisito. Sí, sí. No traten de bajar esto. No lo intenten hacer porque la van a comer. Y a ver. Y está la aclaración. Deben levantar el traste de la silla hasta que se apague el proyector. Por más de que vean los créditos. O sea, no se muevan. Se la hacemos más corta. Y un gramo se tiene que mover de esa silla. Se la hacemos más corta. El verdadero final de la película está atrás de los créditos. Terminan los créditos y van a ver el verdadero final de la película. Atrás de la película. O sea, no se levanten bajo ninguna circunstancia de la butaca. Les van a prender las luces del cine, se va a ir la gente, van a empezar a barrer. Y si están los créditos, ustedes no se tienen que mover. Y si no pasa nada, se quejan. Exacto. Se quejan. No. Si no pasa nada, se quejan. Si no pasa nada, agarren lo más cercano que tengan una lanza y empiecen a usarla. Que pasa algo. Algo demasiado grueso y ahí nos quedamos. Sí, sí. Repito, esta es una muy buena película. Vayan a verla. La entrada está muy bien pagada. Y vamos a ponerle en el pirómetro es un grandioso día para hacer un asado y al carajo. Bien. Y después del pirómetro los vamos a dejar con el siguiente tema dedicado a Candela, Oreta Tsubasa. ¿Viste que te lo conseguimos? Oh, たんだ。もう二度と飛べないってこと、わかっているのさ。折れた翼じゃ飛べないってこと。誰かに泣いてた夢が姿を変えてゆくよ。誰かが諦めた愛はもうどこかへ消えた。折れた翼で抱きしめるだけじゃ震えは止まらなくて、あの頃の寒さはきっとこんなもんじゃなかった。折れた翼で Broken wings。 指輪のない野良犬が俺のことを笑ってる。 You just get up and change the channel. Don't even joke like that. I wasn't joking. Y ahora estamos en persona y no se cae, sexy. Moto, moto, sexy. No se preocupen, eso va a mejorar cuando tengamos los audios. Sí, sí. Sí, un pequeño problema. Un tema con los audios. Sí, sí, más que todo culpa mía, pero quilombos aparte. Sí, sí, es otro tema. Bueno, esta es la sección de series. El teléfono de la radio es 411-4555. Y estamos en algún lugar perdido. ¿De dónde fue que dije que estábamos, para decir la verdad? La sabana mágica. Tienes razón. Estamos en las sábanas mágicas. En la sabana de Tokio. Sí. Donde vive Taika. Hueco Mundo. Me gusta más la sabana mágica, pero Hueco Mundo tiene su encanto. Pero te das cuenta que al final el chiste de decir todo en español en Bleach va a perder su sentido cuando esté doblado. Sí. Los que acá lo van a decir, o lo van a decir en portugués, en francés, mira, o en inglés. Para cuando llegue acá, esa parte, para cuando llegue esa parte de acá, ya está. No llegaron el capítulo. Después les voy a mostrar un capítulo de Bleach en inglés. Gracias a Viz Media. Gallego. No, en inglés gracias a Viz Media. Van a ver lo que es eso. Oye, Ichi, ¿vale? Bueno, estamos en series y de qué voy a hablar, mientras el tiempo que me queda, les voy a hablar de The Legion of Superheroes Season 2, la temporada 2 de la Legión de Superhéroes. La temporada 1 salió en el primer programa, si quieren escucharla, búsquela. Uno de los primeros. Si quieren escucharla, está en la primera temporada, así que búsquela. Bueno, como había dicho en mi informe anterior, esta es una serie animada de TV americana, producida por la Warner Bros. Animation, gente que detesto. Y debutó el pasado 23 de septiembre del 2006, está basada en el grupo de superhéroes adolescentes del siglo 31 del universo DC Comics. Y la primera temporada de 13 capítulos dio inicio con la Legión buscando ayuda en la forma de un joven inexperto Superman del pasado para enfrentar a la peor amenaza que el siglo 31 conocía, los Fatal Five. El eje central de la historia se volvió obviamente el desarrollo del novato Clark Kent como superhéroe durante las misiones y aventuras que enfrentaba con sus nuevos amigos. El final de temporada fue bastante jodido y groso. De más está decir que Superman regresó a su tiempo para ser el héroe que estaba destinado a ser. Y ahí sí, más o menos concluye la primera temporada. No estoy, a rasgos generales no les estoy spoileando nada. ¿Había terminado sí, en Cartoon Network? Cartoon Network lo empezó a pasar hace como un mes y medio, dos meses, una cosa así. Así que calculo que ya lo habrán pasado o habrán hecho la gran. Pasamos los primeros seis y después le pasamos los otros siete. Pero sea cual sea el caso, no les estoy spoileando nada de nuevo. Bueno, ahora les traigo la segunda y última temporada, lo cual es una lástima, y los responsables como siempre son Warner Kids o Warner Animation, gente despreciable. Nos cancelaron los X-Men Evolution, nos cancelaron los Teen Titans, y ahora nos cancelaron la Legión, y probablemente nos cancelen después de Batman. Cancelaron Fenomenoide, loco. Sí, y probablemente también cancelaron los Road Rovers, si hay el que se acuerde. Bueno, como dije, a esta gente le gusta cancelar sus series animadas porque sí y sin ningún motivo en particular. En fin, Legión 2 se estrenó el pasado 22 de septiembre del 2007. Acá todo empieza como un día de rutina en la vida de Brainiac 5, jugando con el tema. What a... Sí, está en el teléfono. ¿Y quieres saber cómo se llama el grupo que canta Krypton? Three Doors. The Three Doors, el grupo que canta el tema que estamos escuchando. Bueno, Kuni Kuni, si me estás escuchando, haz una cosa, pone Ares y pone Kryptonite, y suficiente, con eso te van a aparecer. Yo lo bajé en 30 segundos. Bueno, volviendo a donde me quedé. Ah, sí, empiezo de vuelta. Acá todo, en esta segunda temporada, todo empieza como un día de rutina en la vida de Brainiac 5, jugando con el simulador de entrenamiento de la Legión. En este lugar, nuestro verde y cibernético amigo simulaba aventuras con un duplicado holográfico de su amigo vuelto al pasado Superman, con muy ridículos desenlaces, debo agregar. Enlaces demasiado... ¡au! Pero bueno. Al finalizar su fantasía heroica del día, entabla una discusión con sus amigos sobre que, flaco, ya pasaron 2 años y está siendo medio que hora de que te acostumbres a la vida sin el kryptoniano de capa roja, o sea, superalo. No es que vaya a cruzar la puerta en cualquier momento. Bueno, ni bien termina esta frase, un vórtice espacio-temporal se abre frente a ellos y de él sale Superman. ¡Ah, minga, que no venía, minga! Sí, pero este no es el mismo Superman que todos conocen. Este es Superman X. Ah, bien. Y viene del siglo 41 buscando la ayuda de la Legión, que es del siglo 31, curioso, para detener la más mortífera amenaza que el mundo jamás ha conocido. ¡Es Eradicator! No, Eradicator es este Superman. Bueno, como dije, viene al pasado a buscar ayuda de los superhéroes que estaban ahí. O sea, esto se está volviendo cliché. Pero dejando a su lado, esta amenaza es el superpoderoso, superdéspota y supermegalómano Imperiax. Que no se ve tan copado. Es bastante grosso. Se ve bastante grosso. Vos tenés que ver el resto de la serie. Sí. Bueno, Imperiax y su armada de robots de destrucción masiva. Qué buen conquistador, no tiene una armada de robots de destrucción masiva. Bueno, son más útiles de lo que cualquier armada de destrucción masiva sería. Sí. Bueno, el grupo no lo piensa ni una vez y cruzan el vórtice de espacio-tiempo. Al llegar del otro lado, se encuentran con un futuro bastante desolador. Toda la ciudad y hasta su cuartel está completamente destruido y en ruinas, convertidos en una zona de guerra gracias a este tal Imperiax. No pasa mucho hasta que el ejército de robots de destrucción masiva, como me encanta decir eso, hacen su aparición y es ahí cuando todos decimos ¡wow! ¡Este Superman sí rinde! Demasiado, o sea, no. No sé cómo hacen siempre para así que el futuro agarre y se deforme, así que quede todo. Y bueno, acá se nota, No, pero acá está bien. Siempre les pasa lo mismo. No, vos tenés que verlo. Quitando el hecho que voy a tener que matar a toda la legión en su momento, está bien lo que... Deja de para la legión que hacen el bien a su forma, pero lo hacen bueno. Como dije, este Superman sí rinde. El loco está completamente fuera de control. Primero que nada, el tipo vuela a lo Neo de Matrix. Pega un salto a máxima potencia y velocidad, destruyendo todo lo que está en sus pies, bajo sus pies digo, y después vuela, cuando llega a cierto momento el salto, empieza a volar a una velocidad aún mayor. O sea, se va de tema lo que hace este tipo para una volar. Una especie de mezcla entre Cannonball y Iron Man. Sí, una cosa rara lo que hace, pero una cosa que le queda tan copada. Bueno, se tira de frente a los enemigos y los destruye a golpes, lanzando rayos, cortándolos con cuchillas de energía que salen de sus manos. Eso es muy interesante. Y tirándoles un segundo rayo que genera cristales en lo que toque. Ah, esperen. Esperen un segundo. Esos poderes no son del clásico Superman, ¿no? Bueno, yo aclaré que este es Superman X del siglo 41. Lo que dije es que es un clon del original Hombre de Acero y que además su ADN fue enlazado con kriptonita, de esta forma volviéndolo no solamente inmune a la condenadita Piedra Verde. O sea, ya no lo podemos parar. O sea, sepan que si el primero era jodido pararlo, a este ya no lo podemos parar. La magia sigue siendo efectiva contra Superman. Sí, pero igual. Un hocus pocus y lo dejas tirado en el piso. Pero en fin, no solamente no es invulnerable a la Piedrita Verde, sino que también tiene, esto es lo que le da sus nuevos poderes, como la capacidad de generar de sus manos y pecho campos de energía amarillos con forma de su escudito. Traducción también puede ser la comera a ¿cómo no? A Linterna Verde. Sí. Uno bueno. De los pocos que lo podía llegar a hacer comer a él, ahora lo puede hacer comer a él. Sí. Bueno, como le decía, estos campos de energía los usa o como escudos o como cuchillas tipo nudillera, al mejor estilo Wolverine. O sea, lo usa directamente para golpear. No, es realmente para verlo, ¿no? Sí. Y además de eso, su segundo rayo óptico, porque también tiene la visión de calor, este rayo es de color verde y genera cristales en lo que toque. Lo cual, como debo... Después les voy a tirar una suposición, pero a lo mejor ni viene el caso. Era como el Hombre Quebrado, pero antes de que perdiera los poderes. Bueno, voy a tener que hacer un pequeño parate acá y los dejamos con la tanda. Después volvemos con la segunda parte de la sección de series. De series. De series. Transitamos tu aire. Transitamos tus sentidos. Transitamos por AZ92.7. ¿Sos de esas personas que escuchan radio y les parece escuchar siempre lo mismo? Bueno, entonces te desafiamos que cambies la radio de Rosario. Haz tu propio programa en AZ. Forma parte de la radio muy fácilmente. Comunicate al 411-4555. En AZ tenés un lugar. 411-4555. Tus proyectos pueden convertirse en realidad. Visítanos en la web www.fmaz.com.ar. Escuchanos, conocenos, escribinos, informate, navega por nuestra web www.fmaz.com.ar. Conocenos mejor haciendo solo un clic. www.fmaz.com.ar www.radioeltaller.com.ar. Llega a 92.7 Tiempos Metálicos, el programa más heavy de Rosario. Todos los domingos de 20 a 21 horas por AZ 92.7. Espejo, espejito, ¿qué hago con mis quelitos? Baja de peso en coma y adelgace con un tratamiento integral que combina la técnica de la auriculoterapia con guías alimentarias. Podés comer sin alterar el tratamiento, sin hambre, sin medicamentos ni ansiedad. Especialistas en nutrición y salud te guiarán para obtener rápidamente los resultados que vos querés. En coma y adelgace, bajar de peso es económico y definitivo. Más de 100 consultorios en todo el país. Coma y adelgace. Llámanos 0810-444-0054. Reggae en el universo. Domingos, 0 horas. Lo mejor del reggae nacional e internacional. Por AZ92.7. Ahora, en la trasnoche de AZ, tus oídos van a sentir música. Tus oídos van a sentir música. Si sos amante de la música soft, la trasnoche de AZ es tu opción. Trasnoche AZ. La noche. Hecha música. La frecuencia de 92.7. Transmite AZ92.7 desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Volvimos con series. Persona Sky, moto. Bueno, había terminado de hablar de los rayos ópticos de cristales verdes, así que terminé de escribir los nuevos poderes del hombre. El teléfono de la radio es 411-4555. Por si quieren pedir temas o para o amenazarnos de muerte o sugerirnos a nosotros, declarárselo a los integrantes del programa. No creo. Bueno, acuérdense que si son del exterior y no quieren llamar por teléfono, pueden mandar un mail a personanosecae@gmail.com. Y pueden mandar sugerencias o todo lo que se les plazca. Con críticas constructivas. O pueden mandarnos directamente, ya saben a dónde. En fin. Como me había quedado, donde me había quedado era... Ah, sí. Bueno, dejando de lado los poderes de este Superman X, que por lejos es el tipo más heavy, jodido y zarpado que esta serie tiene para ofrecernos. Y la verdad, después de él no necesitamos ninguno más porque realmente rinde a niveles desproporcionados. Su personalidad es un tema aparte. Él es tan sombrío como Batman y a la vez tan bestial como Wolverine. Me encanta hacer comparación entre superhéroes, pero viene en el caso. Para que se den una idea... Realmente más... oscuro. Sí, más o menos. Para que se den una idea más general, el tipo entiende lo siguiente. Su único propósito de existir es para destruir a Imperiax. Y no le importa absolutamente nada más que eso. Solo existe para su misión y hará lo que sea para llevarla a cabo. Es medio aburrido, pero bueno... El tipo lo crearon para destruirlo, o sea, no todo lo tiene bien asumido su papel de o sea, lo crearon. Más del 90% de la gente se la pasa su vida tratando de entender cuál es su misión en el mundo. Este tipo se la dan apenas sale del tubo de ensayo, está perfecto. Sí, sí, pero a muchos le jode. No, a este no le jode. Este busca las justificaciones directo. Mientras que no diga estoy en una contienda interminable por salvar a mi novia. Sí. O novio. Y que después se habla gay. Todo bien, mientras que no pasa. Maldito Xander, ¿cómo dejaste morir a como se llame tu novia? Que estaba tan buena la elfa. En fin. Volviendo al tema. Como era de esperarse, los esfuerzos combinados de la Legión y el nuevo Hombre de Acero fallaron. Porque si no, nos quedamos sin serie. Si todo se resuelve en los primeros dos capítulos, nos quedamos sin serie. Sí, pero increíblemente vos lo ves y pasa un... Bueno, tenemos la batalla que dura 10 minutos y te hace quedar pensando como... Flaco, desperdiciaste toda tu vida porque esto fue baratísimo. La batalla estuvo muy bien. La batalla estuvo bien, pero duró muy poco. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, en fin. Como había decidido, Imperiax se robó el aparato para viajar en el tiempo. Y marca... ¿cómo se llama? Marca Apocalypse. Marca tecnología olvidada, perdida hace mucho tiempo, y su destino es el siglo 31. El grupo encuentra después una forma para... Menos mal que no fue el siglo 21 porque ahí sí que lo hacían puré. Sí, bueno, el hombre la gente esta encuentra una forma para poder volver a su tiempo junto a Superman X para detener al villano. Pero al llegar, la ciudad está en caos. Los Fatal Five, junto con prácticamente todos los enemigos de la primera temporada, fueron liberados y están haciendo de las suyas. La Legión del Mal. Acto seguido, se desata tremenda batalla y cuando todo se calma un poco, los heridos son curados y los caídos en batalla son llorados. Hay caídos, no voy a revelar quiénes, pero ya en el primer capítulo, de los primeros dos capítulos ya hay caídos, así que ya fue. En el final de la temporada ya había caídos. Sí, la primera temporada tuvo un caído muy importante, pero al final, sí, dejémoslo ahí. Bueno, como les decía, después de esto, Brainiac tiene otra de sus brillantes ideas y vuelve al pasado por el Superman original, ya que si uno es muy bueno, dos son pura diversión a la hora de patear traseros de malvados. Aparte lo extrañaba y es medio gay. No quería llegar a tanto, pero quién sabe. Y mirá que en la Liga después se redime. No, ¿para qué en la Liga de la Justicia Ilimitada le tira onda a Supergear? Por eso, para mí, le, para mí le tiene ganas a la S. Vos te pones una S y sos, sí, presa de Brainiac 5. Sí. Como en DNA Angel, que vos te pones negro y la hermanita te quiere dar. Entonces Shazam también le daría, aunque él tiene una Z, pero es muy parecida. Oye, yo que vos me cuidaría, nene. Chau, Shazam. Bueno, como les decía, en la nueva temporada hay caras nuevas, más gente se va uniendo a la causa. Como, algunas caras cambiaron. Sí. Bueno, las primeras caras nuevas que podemos conocer son Chameleon Boy o el Karate Kid. Sí, no es joda, se llama así. Se llama así. Y pequeño dato, que si no me estoy metiendo la pata, el Karate Kid de DC es anterior al Karate Kid de la película con Ralph Macchio y Pat Morita. O sea, el chiste se hace la inversa acá. Bueno, ¿cómo será? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es normal, o sea, es un tipo de karate, ¿no? No es un tipo sin poderes, ¿no? Pero con una voluntad inquebrantable. Es como Iron Fist, pero menos cabrón, creo. Sí. Bueno, los viejos conocidos de la primera temporada, en especial el grupo básico, Brainiac 5, Bowsy Boy, Triplicate Girl, Phantom Gear, Saturn Gear... Sobre todo Triplicate Girl. Cállate, maldito spoileante. Bueno, Lightning Lad y Timberwolf están mucho más grosos y todos ellos han evolucionado a una nueva escala de poder, sobre todo estos dos últimos, Lightning Lad y Timberwolf, que crecieron una banda. Están más heavies, más musculosos y sus poderes realmente aumentaron desproporcionadamente. Y un pequeño detalle, acá los hombres sí crecen, pero las mujeres se quedan igual. Sí, sí, ustedes querían ver cómo sería Phantom Girl de grande, sigan esperando. Bueno, y como les decía, y el flaquito de Superman, que en la primera temporada es flaquito, ahora está más grosso y más, también ha crecido y está más experimentado. Este chico hace un contraste perfecto con el nuevo Superman X, el cual yo diría que es un Eradicator salvaje. Sí. Digamos la verdad, el tipo es Eradicator. Sí, es Eradicator. Bueno, algún día tendremos que hablar de Eradicator. Sí. ¿Vos vas a hablar de Eradicator? Probablemente. Bueno, mi recomendación, véanla. Si pueden bajarla de internet, en Mininova está. Y si no, esperen un poco que Cartoon Network recién está pasando la primera temporada. Esperen que Cartoon Network se desarruina. Y Lightning Dark creo que se llama Relámpago ahora, o Trueno, una cosa así. No, no me molesta. Pero en fin. Rayito, como. Entonces no sé, quiero saber cómo se llama el Capitán Fuego Solar. El Capitán Fuego Solar. Captain Sunshine. Segador de almas. De gay. Bueno, entonces ahora los dejo con el... Ya terminó esto, así que ya les dije mi recomendación. Vean esta serie. Como puedan, pero véanla. Bueno, ahora los dejo con el siguiente tema dedicado a José Luis. Hi Hi, Puffy Amiyumi, Teen Titans, la versión en inglés. We'll be right back. shit. Here comes Pac-Man. Hey, Pac-Man. What's up? Hey, you bitches. I'm high on crack. Want a free base? No, Pac-Man. Drugs are bad. Nope. Can't help you, man. Pussies. Whoa. Holy shit. Esto es Persona No Se Cae. Sí. Todo esto es Madden Alche. Está sí. muy bueno, increíblemente está muy bueno. Casi lo golpeo, porque no entendía que mierda está pasando. No puteé. ¡Se me escapó! Es lo que hago con un poco de. Es la primera puteada del año, de la toma nueva temporada. ¡Festejemos! ¡Festejemos! Un aplauso. Uno. Sí. Bueno, nuestro teléfono es 411-4555 por chau, toda la semana. Sí. Ah, lo largamos ahora. Sí, lo logramos ahora. Bien, la siguiente consigna, iban a esperar exactamente 5 minutos después que lo anuncie, porque tengo que preparar los papeles para anotar. La cosa es muy simple. Primer premio, vamos a... Primer premio. Premio básico, premio que se van a llevar después en un sorteo que vamos a hacer a papelitos. O el premio que se van a llevar va a ser The Tier. Serie grosísima, que ya habíamos descrito. La estamos resorteando. La estamos resorteando porque la persona que la ganó no la pasó a buscar. Que se joda. Sí, se le venció el tiempo. Bueno, tenemos como un mes de lapso, somos bastante generosos. Sí, la consigna es la siguiente. Estamos organizando una encuesta de popularidad. Sí, es re triste lo que estás diciendo, pero bueno, vamos a hacer. Es por la primera temporada, sí, la segunda temporada. Vamos a hacerlo. Bueno, la cosa es simple. Nos van a decir cuál es su locutor favorito, no su sección, cuál es su locutor favorito de los tres. Alche, Pairo Cero. Y cada locutor va a donar un premio secreto. O sea, es secreto el premio. O sea, no van a tener que ser honestos. Van a tener que jugar con su suerte. O sea, no puede salir cualquier cosa. Una sonrisa. Que puede salir cualquier cosa. Sí, lo único que vamos a decir que de qué tipo de los premios los dejamos con total sorpresa. No, los premios obviamente van a venir en un DVD. Son series de anime. Van a venir en un DVD. No, ni siquiera. Van a venir en un DVD. Listo. Para llenar un DVD con lo que yo quiero llenar. Puede ser una serie en Thai. Puede ser una colección. Puede ser una serie en Thai. Puede ser una colección de películas de los tres chiflados. Puede ser uno de mis imágenes. Puede ser un riñón. Quien quiera un riñón. Puede ser cualquier cosa. Puede ser riñoncito en DVD. Pero recuerden, deben decirnos cuál es su locutor favorito. No, ni siquiera el por qué, simplemente díganlo y después vemos cómo lo sorteamos. No se preocupe que nadie los va a golpear. No va a tener el dolor. Porque a diferencia de ustedes sí son anónimos casi. Sí. Hasta que vienen acá a recibir el premio. Sí. Bien, Soge, prosigue. Soge, prosigue. Prosigue, Soge. Disculpen, estoy leyendo el tema dedicado que va después de esto. Está Soge el próximo, así que. Seguimos. Bueno, con ese nuestro teléfono es 411-4555 por si quieren ir llamando. Sí, y bueno, antes que nada les voy a decir que esta semana hice un juego que realmente lo leí y no me gustó. Leí tres videojuegos. Me informé sobre esos malditos tres videojuegos y no me gustó ninguno. Así que elegí a que menos me daba. El hombre lo está confesando, él los lee, no los juega. Si tuviera que comprarme una Wii, si tuviera que comprarme una 360, si tuviera que comprarme una Play 3, si tuviera que comprarme una... ¿Qué haces que no te la compras? Yo te ayudo, si te compré una Wii, yo te ayudo a hacer el informe. Igual. Me mato demasiado haciendo esto. Dale. Bueno, antes que nada, debo decir que esta semana voy a hablar de Bomberman Land Touch 2, que realmente no está bueno. ¿El que se ve en primera persona? Que es para DS. Por eso te digo, el que se ve en primera persona. No se ve en primera persona. Se ve desde la cámara, desde arriba, y vos ves al Bomberman. Ah, como un Bomberman normal. Sí, como si fuera un RPG de Pokémon. Luego que en vez de Ash, o el personaje que supuestamente tenía representa bomba. Ash, tenés bomba. Al Bomberman. Bueno. Bomba. O sea, se llama así. En el anime de Bomberman que existe, sí. Se llama Bomba. Digo, bueno, acá el nombre que le frutearon. Bueno, al igual que hizo su antecesor, Bomberman Land Touch 2, retoma la franquicia, alejándola de su estilo original, siendo en este caso una aventura con minijuegos. Esta historia de juegos. El juego nos pone en el papel del Bomberman blanco, que es un ninja. Bomba. Que acá lo denominan como Blanco Alegre. Blanco Alegre. Happy White. Y no sé, después rosa homosexual. Sí, está bomba Giro. Está bomba Gigi. Bueno, que junto a sus amigos van a un parque de diversiones, por no decir que se van de partusa, a pasarle el día. Para avanzar en la... es el de los minijuegos. Sí. Yo tengo el primero en play y es malísimo. No me digas. Es re malo. Bueno, para avanzar en el trama, si es que la tiene, contamos con objetos que vamos a obtener a través de los minijuegos. Estos nos van a permitir acceder a nuevas zonas o simplemente activar algunos eventos necesarios para avanzar. Yo no pude hacer la mitad de los juegos porque no entendía qué carajo tenía que hacer. Re malo ese juego. Imagínate que está ese juego, pero está para Nintendo DS. No, es malísimo, ya está, es re malo. Para acceder a los minijuegos tendremos que acercarnos a las casetas que vamos a encontrar en los parques. Casetas de información que no te ayudan un carajo. Sí, en las que vamos a tener que hablarle al payaso que está en la... que la está custodiando. Y que nos va a tratar de explicar en qué consiste la prueba. Recalquemos tratar, porque realmente no le vas a entender lo que te estás diciendo. No, aunque dentro de todo, por lo que vi, por lo que pude ver, son bastante truchos las cosas. Sí, no, son truchos, pero la manera... O sea, el juego es truchísimo, pero tenés que entrar al juego. Y para entrar al juego tenés que hacer un par de boludeces, que es muy jodido. Estas pruebas se superan al alcanzar una puntuación determinada. Si lo conseguimos, recibiremos una pieza de la zona en la que estamos, que nos servirá para acceder a otras nuevas zonas. Además, en ocasiones, alguno que otro personaje del juego nos mandará un email para indicarnos dónde están, retarnos sí, en una loco. Partida o simplemente mensajearnos un rato, que eso va a hacer, nos va a sacar de quicio. No, sí, eso te vuelve loco. En el primero, cada vez que te mandaban un correo se te abría... Primero te da un mensaje de alerta, que primero tenías que descubrir cómo abrirlo. Y cuando se te abría toda una ventana del costado que ocupaba medio monitor y vos veías que te decía... Nací todo en japonés, pero te decía algo como... ¿Cómo estás? Ya llegué, estoy acá, buscame, no sé qué, chau. Debe ser tan complicado como el juego de hack. Que no te encima que estaba todo en japonés, tenías que revisar siempre la lista de correos. Sí, te vuelve loco el hack. Bueno, por si alguien piensa que salir de lo que era el título original puede ser algo más entretenido, sepan que no lo es. En este caso. En este caso, sí. Si quieren este salir del juego original, compren el Bomberman Race, sí. Que ese por lo menos es interesante. Ya es que una robada a Mario Kart, pero no importa, es interesante. Ya que al igual que la mayoría de los juegos que se basan en completamente minijuegos, acaba de un tiempo... Apestando. Sí, deja de ser entretenido. Esto no la tiene... La gran... Bueno, la gran excepción de todo esto es el Wario Land. Sí, un tanto. Que ese es tan bueno, son minijuegos, pero tan buenos. Esto no quiere decir tampoco que se repitan mucho los minijuegos. O sea, vamos a tener un total de que con todos los que destrabes vas a estar con 50 por lo menos. O sea, no, repetidos casi no van a haber. Son bastantes. Sí. Pero ya te digo, no te van a entretener. No te vas a divertir mucho con eso. Sí. Mientras recorremos el parque, cuya acción se desarrolla en la pantalla inferior, quedando la de arriba reservada para ver los objetos que hayamos decidido que lleve el personaje y una serie de mapas de la zona en la que estamos. Básicamente desperdiciaron un monitor. Y es lo que la gente no quería con... Lo que no quería que pasara con la DS exactamente. Sí, sí, que la pantalla abajo fuera un mapa. Un monitor y ya está. Bueno, estos mapas nos mostrarán la localización de las casetas o personajes. Y bueno, los distintos minijuegos que presenta el título hacen uso completamente de la pantalla táctil, destacando en muchos de ellos el uso complementario de lo que son las dos pantallas. Por ejemplo, la van a romper, les aviso que la van a romper a la pantalla táctil por de tanto usar el lápiz, la van a romper. Por ejemplo, en el caso especial mostrando a Ninja Blanco con una caña de pescar en la pantalla de abajo, en la pantalla de arriba, mientras que en la de abajo vamos a ver cómo hay bombas que están flotando en el agua y vamos a tener que pescarlas. Qué lindo, pesqué un cartucho de dinamita prendido, qué copado. Bueno, aparte del modo aventura, que yo diría que no es rejugable. No. Se nos va a presentar dos modos más, que es el modo diversión y el modo batalla. En el primero podremos jugar a todas las atracciones que hayamos desbloqueado en el modo principal, compitiendo con hasta 3 jugadores. Por otro lado, en el modo batalla nos presenta el multijugador clásico de la saga Bomberman. Y por mucho salva a... Yo diría que salva... O sea, salva todo el poco, juego. Eso poco sería que decir que salva todo el juego. Yo diría, hay que comprarlo por eso, porque viene con un plus de parque de diversiones. Porque nada más. Ni siquiera. Bueno, este nos permite competir en modo local o hasta con 8 jugadores. Aparte de la conexión local, también podremos jugar en modo online partidas regionales o mundiales. Por eso, salva todo el juego, ¿eh? Lo podés jugar por Bomberman Online. Y sí. ¿Sabés que el otro día me enteré que en Bomberman Online lo podés instalar en diferentes máquinas y se puede jugar a través de la red posta? Lo podés instalar en 360 y cosas así. Ah, bien. Y pero sí, está, sí. La idea es adaptable, o sea, vos tenés el juego y lo mandás por ahí y lo podés jugar. Y sí, pero necesitas conexiones de internet. Sí, sí, pero igual está bárbaro, man. Bueno, tras cada combate y según cómo hayamos quedado en el puesto, se nos darán una puntuación que nos permitirá ir escalando posiciones en el ranking. Bueno, Bomberman Land Touch 2 es un juego que, apesta, digamos, apesta. Es un juego sin demasiadas pretensiones. O sea, por lo tanto, alcanza un nivel que ni siquiera se podría esperar. Que sinceramente no se lo recomiendo a nadie, pero a nadie. Sí, y sí. Que en lugar, yo jugué el primero, no se lo recomiendo a nadie. Y que en lugar de jugar, yo diría que en vez de jugar esto, o que si tienen una DS, figurate, el no primero, se lo compren. El primero me lo vendieron una vez que compré un pack de juegos a 10 pesos que venían 5. Te regalamos el Bomberman, no te dicen te regalamos. No, eran 5 juegos y yo vi que había 3 que estaban buenos y digo, ya está, vale 10 pesos, lo compro. Y no me acuerdo qué venía, pero me acuerdo que entre los dos juegos que estaban malos venía el Bomberman este. Eso sí, si quieren jugar Bomberman, jueguen Bomberman World Online, que ese sí está bueno. Ese sí está bueno. Ese sí tiene los canguros. Sí, sí, ese está bueno. Y además, hay que poner un link de la, en la sí, página. Sí, por eso es lo que quería hacer. Sí. Y además es gratuito, así que ya está. Jueguen a Bomberman Online. Les aviso, hay gente muy limada dentro de todo esto, los va a hacer pelota. Y que se pudra la DS. Ya está. Bueno, vamos con el próximo tema. Estamos. Mándalo, Lucas. Just wanna bury you in your head. Esto es Persona No Se Cae, Moto Moto. Y recuerda que el teléfono de red es 411-4555, que es que les habla Spyro. 411-4555. Y Sánchez. Y a ver. Y recuerden que estamos sorteando The Tier más el. Que viene con Plus, que viene con premio especial. Y para participar y ganarse estas dos cosas, que el premio especial es una serie. Una serie random. O un DVD random. Que puede ser cualquier cosa. Y. Que ya está preseleccionado. Tiene que decir. Tiene que llamar a la radio y tiene que decir quién es su locutor favorito. Y háganse cargo. Háganse cargo. Nadie les va a golpear. Nadie les va a pegar. A ver. Y a ver. Bueno, la serie que voy a hablar en cuestión esta semana es uno de los estrenos de abril. Y si a alguno le suena raro que todavía no haya tirado los estrenos de mayo, sigan esperando porque no les va a gustar lo que les voy a decir. Bueno, lo que termina de sonar se llama Sad Rain y es el ending de la serie de esta semana que se llama Blast Writer. A ver, esta semana les traigo para que se pregunten una de las últimas cosas que nos dejó el primer tanque del año, que tiene unos sponsors del carajo y una producción muy jugada. ¿Tiene McDonald's? Está McDonald's. Ah, bien. Me parece que está McDonald's, creo que estaba McDonald's. Que te pague McDonald's, ya está. Y cosas del Tora para McDonald's. Bien. Va un montón de cosas para McDonald's. Que Kaishi está pagado por McDonald's. A ver. Bueno, primero la acostumbrada data técnica. Blast Writer es una serie de TV e internet estrenada el 5 de abril de 2008 con un total de 24 capítulos y ya están. Son 24 prometidos y ya hay fans subiados hasta el 6. Explicación. El tema de internet es una nueva iniciativa que de la cual ya hemos hablado a lo largo del programa, que implica que los capítulos se transmiten gratuitamente también a través de internet y que los locos hasta se ponen las pilas y lo subtitulan en inglés para que sea más. Ah, este es el caso de la serie. Que esto se aplica a esta, a Droga Notagua y a otra más, sí, que no me acuerdo cuál era. O como se aplicó con Romeo y ex Giulietto en su momento. Pero en Romeo y Giulietto tardó y acá sale directamente. Sí. Que esto hace que. Bueno, esto hace que el fansubeo sea rapidísimo. O sea, sí, sale el capítulo y a la hora capaz que ya tenemos el capítulo. Que te la fansubee de la gente de Gonzo en este caso, ya está. O sea, no la puede errar. Si es en inglés. Sí. El esfuerzo no es ninguno. No. Si es en español, el esfuerzo es mínimo. Sí. Pero está. A ver, la historia es medio difícil de contar, así que vamos a hacer el esfuerzo. La cosa comienza en una ciudad, un toque futurista, donde hay una especie de plaga que se esparce sin levantar sospecha, sin levantar la sospecha de la mayoría. Y obviamente no deja pista de su origen. Este fenómeno genera que los cadáveres regresen a la vida y se transformen en una cosa que se conoce como amalgams. Un amalgam es una especie de criatura, que es no solo súper fuerte, súper rápida. Y que te da papota. Y demás, sino que también tiene la capacidad de asimilar diferentes cosas, máquinas o mineral o cosas así, y fusionarse con ellos. Onda, que vos la agarrás, y si por una de esas casualidades tuviste la oportunidad de partirla al medio, y la cosa ve una moto por ahí tirada, la agarra la moto y usa la moto de pierna. Ah, bien. Y te sigue dando. Y como ya estás muerta, olvídate. Es un basurero andante esa cosa, agarra cualquiera y ya está. Ya está. A ver, bueno, también durante este tiempo, los casos no eran muchos, pero el simple hecho de que un amalgam te mate genera varios otros amalgams y la cosa se complica. Para tratar estos asuntos con la alta violencia requerida, tenemos al equipo que es la unidad SAT, que está encargada de la persecución, el exterminio y obviamente la investigación del origen de todos los amalgams. En un momento los casos de los amalgams se multiplican misteriosamente, más misteriosamente porque todavía no sabemos de dónde carajo sale esto, ni por qué pasa esto. Hay mucha gente inofensiva que no ataca. Sí. Bueno, y toda la cosa se va empeorando. Y aparece un amalgam que tiene conciencia, que tiene. Puede, o sea, un cadáver directamente va y te come. Este es un amalgam que aparentemente tiene conciencia, tiene raciocinio. Y es clasificado como azul directamente. El amalgam azul. Esta es una especie muy diferente a los demás. no solamente es altamente superior a los demás, o sea, si los demás eran súper fuertes, este se va al carajo, sino que también tiene capacidad de armamento, y como dije, tiene razonamiento, y le gusta chopear otros amalgams. Pero no es tan bonito como lo estoy pintando, porque acá también chopea a otra gente. Ah, bien, o sea, que no tira, no es el héroe de la justicia. O sea, mata al amalgam y mata lo que está alrededor del amalgam. Matar un amalgam o un humano, o sea, le va bien o mal. O sea, no le importa, está. Realmente no le jode. A ver, bueno, acá es donde entra uno de los protas, que de nombre es Gerd Frenzen, que es este sujeto, es un corredor de moto. De corredor de moto de carrera, con una carrera muy comparable a lo que sería Fangio. Es increíblemente muy poco pedante, muy poco agrandado. Y que no, tampoco que no ande en moto jugando las cartitas como, sí, hace, sí, como hace el loco de, como hace el chico de el chico Meca, sí, de Yu-Gi-Oh 5D. A ver. Que encima le robaron la carta. Sí, sí. Y le robaron la moto. Hasta. O sea, ¿o sí, algún día voy a hacer el informe de esta cosa. ¿Te falta? A ver, en una de sus competencias, a metros de la recta final, y frente a él aparece un amalgam, sí, y empieza a levantar moto y a levantar gente. O sea, estaba a metros de ganar del tipo. O sea, tuvo la suerte, de agarrar. En medio de esto, Gert tiene un encontronazo con Azul y resulta un incidente y él queda paralítico. Ya le tiene la reonda Azul. Sí. Como consuelo, una doctora desconocida salida de no sé dónde le entrega una píldora a Gerd que le provoca efectos interesantes. De un momento al otro, o sea, esa única pierna que le quedó, vale, se dividieron en dos. No, el tipo tiene las piernas, pero está paralítico. Ah, bien. De un momento al otro, el tipo puede caminar y se encuentra recuperado totalmente. Se encuentra bárbaro el tipo. La consecuencia. Amalgam. En medio amalgam, no se sabe lo que se vuelve el tipo. Gert se transforma aparentemente a voluntad, por ahora, en un amalgam con una capacidad de razonamiento igual a Azul, pero, o sea, no del todo, es medio complicado lo que le pasa. Ahora dentro de SAT tenemos al amigo del corredor que se llama Herman Salsa. Salsa. Se llama Salsa. Intenta probar que su amigo no se convirtió en una aberración de la naturaleza y los puede llegar a ayudar en la lucha. Pero Gert no se lo hace muy fácil porque no es pedante, pero tampoco ayuda el carácter que tiene. Bueno, por lo demás están los motivos ocultos de Azul, que algún motivo calculo que debe tener. Su capacidad para cambiar de forma humana a voluntad. El por qué ataca a Amalgams y de paso por qué también mata gente. También tenemos el hecho de la doctora que salió de quién sabe dónde. Y por supuesto Gert no está muy contento con él y quiere meterle una espada ya saben dónde. Y bueno, y no podemos olvidar, como dije antes, la doctora, que no se sabe de qué carajo, pero aparentemente ya sabe todo lo que está pasando. Entiende todo, entiende lo que explica. Es el virus. No te explica nada, no. Sabes lo que vi hasta el tercero y no entiende nada. Entonces no es la clásica del tipo de nadecico que te decía. No. A ver, ahora se deberá actuar rápido y preciso antes de que todo termine de irse bien bien al carajo. Y como se darán cuenta, esta serie ya es bastante bastante enquilombadita y difícil de contar. Y sobre todo el primer dato, sobre todo que el primer dato que le había pasado sobre esta serie era totalmente errado, porque me dieron los datos de los estrenos y la cosa cambió terriblemente. Con respecto a la animación, tenemos un toque de Toomey que está muy bien encajado a lo que es la animación común. Y también tenemos peleas a lo caras, así que está re bueno. Están re buenas las peleas que tiene. Para pagar esta serie tenemos a la gente de un conglomerado, pero Cero le da su ok. Pero las principales series, las principales empresas que han pagado todo esto son Gonzo y Nitro Plus. Que entre lo que han hecho podemos tomar como referencia Hellsing, Gantz y Nitro Plus tiene Demon Bane. Que Demon Bane no le salió muy bien, pero como acá está Gonzo, esperemos que le salga mejor. Me gustó que dejaran Gonzo en la mitad de las cosas. Qué porquería. Bueno, pero le llegó hasta ahí. Por suerte pude ver el manga. A ver, para los lichers de clase CEO superior, resulta que, como dije antes, la serie está fansubiéndose online inmediatamente. O sea que los capítulos están para verse online. Acá les dejo la página, después la pueden ver en el blog. Sí, que es www.personanosekai.blogspot.com o .com .com directamente. Y Bueno, como esto se fansub, como esto se subtitula al toque que va saliendo, los capítulos también salen al toque. Y hay varios que le, hay un par de fansub en español que están haciendo muy bien. Bueno, y ahora los dejo con el opening de esa serie que se llama De Tarame Na Sanso. ¿Batman? No, es un científico. ¿Batman es un científico? ¡Que no es Batman! Bueno, ha llegado a la sección de cómic y me quedan 10 minutos. Ah, Sormonio, partiré esto en dos mitades. Y el seminario de Oponopono. También está. Bueno, el concurso ha tomado giros inesperados. Pero en fin, volviendo a lo que están... ¿Quién va a ganar? Sí, más o menos. Bueno, está la sección de cómics. Lo que acaban de escuchar es Scott Pilgrim de Plumtree, una banda de chicas. Y eso fue la canción que inspiró de lo que les voy a hablar hoy. El cómic de Scott Pilgrim. Bueno, este es un cómic de origen canadiense, escrito y dibujado por Brian Lee O'Malley. Es una historia con grandes y equilibradas dosis de acción, comedia y romance. Originalmente pensado para consistir de solo 6 tomos en blanco y negro. El primer volumen fue lanzado, ahora corrijo, fue pensado para hacer solamente 6 tomos en blanco y negro, pero ahora aparentemente van a extenderlo a 7 o a 9. Una cosa así. Y capaz que cuando lleguen al 7 lo extiendan a 10. Espero. Se lo merece. Bueno, el primer volumen fue lanzado en el 2004 y desde entonces ha llegado a la totalidad de 4 volúmenes este año. Es publicado por la editorial Onipress. La historia, a líneas generales, nos cuenta la vida del joven canadiense de 23 años, Scott Pilgrim, un héroe bastante vago, con una meta fija, ser estrella de rock. Bueno, este pibe vive en Toronto y toca el bajo en la banda Sex Bob Omb. El tipo es un capo. Sí, sobre todo porque estos son los bichitos que te explotan en el Mario, los Bob Omb. Bien, y también se enamora de una chica delivery llamada Ramona B. Flowers. ¿Qué nombre? Sí, bueno. Ramona es una grosa. Ahora, ¿dónde está lo interesante en esto? Y bueno, para poder ser el novio oficial de esta chica, primero tiene que derrotar a sus 7 exnovios malvados. Qué exigente, posta. Está bien. Bien, esta es la premisa de la serie. De por sí el argumento es realmente original. Nótese la falta total de sarcasmo, lo digo en serio. Este argumento realmente es original, emocionante e hilarante. No puedo creer lo mucho que me gustó esta novela gráfica. Es más, no es que no le haya tenido fe cuando vi. Vi la tapa y era una cosa re volada. Era el protagonista en un fondo naranja y nada más. No, vos ves la tapa y realmente no te dice nada. No te da ganas de tenerlo. No, da ganas de tenerlo porque el naranja es muy copado. Si el naranja estaba muy bueno. Pero en fin. Como decía... Y todas las mucosidades se han vuelto mi garganta en un solo. Por un momento pensé que iba a ser como una especie de otro manga que ya existía en Japón, que era de un flaco que era bien, era campesino, y la cosa es que se fue a Estados Unidos y después... Deja de desvirtuar lo que no es, por favor. Se terminó volviendo un cantante de hardcore, de... Lo que acaba de decir Alchi no tiene nada que ver con la trama, es un delirio de él. Sí, sí, y el loco cantaba... Yo quiero triunfar en la radio. Casi. Bueno, shut up los dos y déjenme hablar porque no me queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo realmente. En fin, ¿dónde me ha quedado? Bueno, les había dicho que este cómic realmente es original, emocionante y hilarante. Y que ha llegado, para ser un cómic independiente, ha llegado a un nivel tan grosso que la Universal Pictures ya ha anunciado, entre muchas cosas, la compra de los derechos para una versión fílmica. Y que el director a cargo será Edward Wright. Tan grosso que te lo venden como un manga. La adaptación del guión caerá en manos de Michael Bacall y el rol protagónico será actuado por Michael Cera. 3 nombres que realmente no me suenan de nada, pero espero que hagan un excelente trabajo. A mí tampoco me suenan, que se anote. Ya nos van a sonar después de Scott Pilgrim. Volviendo al cómic, la galería de personajes es demasiado amplia, tanto así que realmente pueden llegar a perderse en algunas ocasiones, pero no por eso es menos disfrutable la lectura. Bueno, acá directamente voy a pasar a nombrar a los personajes protagonistas y a lo que llega a nombrar en el tiempo que me queda. Así los 4 primero. Aviso que este informe está partido en 2 de antemano, me parece que lo voy a partir en 3 ya. Buenísimo. Mentira, lo voy a partir en 2. Bueno, la lista de personajes, los protagonistas. Scott W. Pilgrim. No tengo mucho que agregar más de lo que ya dije, salvo por el hecho de que realmente no sé si envidiar a este tipo o no. Tiene una facilidad impresionante para conquistar chicas y al mismo tiempo su vida es un desastre nuclear a punto de suceder. Es un Chernobyl andante su vida. Y Ramona B. Flowers, chica delivery de Amazon.ca, tampoco revela mucho de su misterioso pasado antes de mudarse a Toronto desde la Gran Manzana. Tiene más o menos 7 exnovios malvados. Más o menos. Y puede viajar a través del subespacio, que esto sería algo así como usar la unimente o mente humana colectiva como autopista. Algo muy copado de hacer, debo agregar. Y está re loca, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo diría que acá lo cortamos porque nos quedan unos minutos. Un minuto, algo. ¿Hacemos el sorteo ahora? ¿Voy por los papelitos? Dale. Sí, sí. Bueno. A toda la gente que participó llamando y a toda la gente que podría haber participado del exterior, pueden mandar sus mails ahora. Pero le tiene miedo a violencia. Sí. Le tiene miedo a violencia. No, porque, aunque son, si mandan mails no pasa nada. A menos que le mandemos un virus de regreso para contestar los mails, pero no creo. Bueno, recuerden que el teléfono de radio es 411-4555. No sé si va a quedar para que entre uno más en el sorteo, pero por si acaso lo digo. Recuerden que la página de internet es www.personasekai.com, de donde pueden bajar todos los programas de esta cosa. Agradecimiento especial a la asociación japonesa por tratarnos bastante bien la vez que fuimos. Sí. ¿Fuimos? Sí. Ah, bueno, nosotros. ¿Vos? Bien, acá tengo los papelitos. ¿Quién hace los honores? Cada Pyro, ya fue. No, ¿por qué tengo que meter mis manos ahí? Vaya, estás acostumbrado. No. A ver. Ahí sale uno, que salga lo que tenga que salir, yo no me hago cargo. Ya salió. Salió algo. Tenemos algo. No tenemos nada. Ganó alguien que me quiere a mí entonces. Sí, pero no es ese el punto, o sea. Oh. Ah, bien, no, ya está. No, esto es demasiado. yo lo voy a leer. Sí, nuestro ganador es Sobe. Y ganó porque me elige a mí. No es hipocresía esto. No, posta, salió un sorteo y no sé por qué salió Sobe, porque siempre es Sobe. Realmente hay una mafia acá. Realmente la idea no esperaba que saliera eso. Y para mí que eso intimidó a la gente que llamaba. Sí. A ver, veamos los otros votos. Kuni votó 0. David de Capitán Bermúdez votó 0. Votó 0. ¿Cómo se nota que no lo conocen? ¿Cómo se nota que viven Capitán Bermúdez? Es para separarlo, creo que había otro David por ahí dando vuelta. Fernando me votó también a mí. Gracias. A ver, acá tienen que venir los que los votaron a ustedes, porque si no está muy arreglado. Un voto, dice. Pero te da falta la gente de internet, la gente que no Gino, recarga. El Gino te votó a vos. El Gino te es leal. El Gino me quiere. Te quiere el Gino. Qué loco. No me gusta. Alche lo quiere una chica que se llama Pamela. Felicidades. No, en el internet, eso es que le dijera. Capo, banana. Pyro lo quiere también Mandy, la novia del Chino. Sí, tenemos chiquito trío. Yo soy así. Sepan. Se nos va el tiempo. Sepan que dijeran a quién querían golpear, sabían que ganaría yo. Y Giovanna acaba de. También lo quiere a Pyro. Es que todos me desean, todos me quieren. A mí solamente me desean hombres. Demonios. Bueno, el demonio, ¿qué se le va a hacer? No se puede pasar por esta vida siendo tan espectacularmente atrayente como yo. Click. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño cambio en la playlist. Nos estamos despidiendo. Esto es el final de Persona No Se Cae 54. No. Moto 1. Ah, listo, empezamos la nueva cuenta. Moto 1. Bien, estimado operador de la cámara, cuyo nombre en este momento no me sale ni por joda. Y para la gente que se come con esto, esta persona no se cae. La segunda temporada, y lo voy a seguir oyendo. Bien. Es una radio de anime. Y nos vamos con el tema 23 y 24. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay 夢の悲しげの残骸 Alive オリジナルアーカイブなんてない抜け出せない